CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Va a haber actividades en el Parlamento Nacional, en Diputados va a estar la Comisión de Hacienda sesionando, recibiendo a la Asociación de Supermercados, entre otros. Y también a las 11 de la mañana se reúne la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria, porque estamos por fuera del día 18. Veremos cómo se siguen analizando algunos temas, todavía los nombres vinculados a las venias para los directores de la oposición no van a venir porque se sigue negociando dentro de la interna de la coalición republicana, aunque se está más cerca de establecer y definir. Uno de los líos que tienen es en OCE. Allí los blancos quieren un cargo de director porque quieren defender el proyecto Neptuno. Y otro es en el puerto, Administración Nacional del Puerto, que quieren defender el acuerdo que firmaron con Catornati. Estos son algunos de los temas que están en esa negociación. Por otra parte, mañana, hablando de venias, mañana finalmente asume. A las 4:30 de la tarde, Jimena Pardo y el nuevo directorio del Banco de Previsión Social. 16:30. Es 16:30, 4:30 de la tarde. Y a las 18:30 asumen las nuevas autoridades de la ANEP, encabezadas por Pablo Caggiani. Finalmente se va a dar el cambio también en la Administración Nacional de Educación Pública. En lo que hace a lo que fue la reunión del Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros del gobierno de Yamandú Orsi, se dio allí algunos temas que estaban en la agenda, diríamos, del presidente al presentarlos con cierta cantidad de ministros o integrantes de la OPP, y algunos temas que estuvieron por fuera, pero que hacen, como se lo decíamos al presidente de la República, a lo que también son las situaciones que tocan a ministerios. Y es así que la colega de Radio Sarandí preguntó por el tema del hidrógeno verde, que no era un tema que estaba en agenda del Consejo en la jornada de ayer, en donde el presidente Yamandú Orsi manifestó que el hidrógeno verde es un proceso y un proyecto que nace también dentro del gobierno de Frente Amplio, allá por el 2019, en el gobierno de Tabaré Vázquez. Que no se van a amputar la posibilidad de estar en este negocio. Que él considera que el hidrógeno verde puede tener características de impacto muy positivo para el país, dijo Orsi. Y lo único que argumentó, a diferencia de lo del gobierno de la calle Pou, es que cree que tiene que tener participación tanto ANCAP como la UTE. Pero que la idea es seguir adelante con este proceso vinculado al hidrógeno verde como algo positivo, lo vinculó al tema de la movilidad eléctrica y en ese ámbito lo desarrolló. Y arregló seguido, también nosotros consultamos por fuera de lo que era el menú de la actividad central de lo que se quería hablar en la conferencia de prensa, de la situación internacional, y se lo decíamos al propio Orsi, y así creo que también él lo entendió. Hace referencia a dos ministerios, concretamente al de Relaciones Exteriores y al de Educación y Cultura, que tienen que ver con la situación de conflicto y el recrudecimiento de los ataques de Israel en Cisjordania, en la Franja de Gaza, y también la instalación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, en Jerusalén. Esto nace a través de un acuerdo con la Universidad de Jerusalén, pero que ustedes saben que la coyuntura sociopolítica, el tema de Jerusalén es un tema complejo. Y el propio Orsi lo reconocía cuando él consideraba que se había hecho muy bien en no trasladar la embajada uruguaya, como en algún momento se pidió, de Tel Aviv a Jerusalén. Otros países sí lo hicieron, la Argentina bajo el gobierno de Milei lo ha hecho. Ha trasladado la embajada a Jerusalén. Porque eso además abona en este conflicto. Y hace que de alguna forma se tome ciertas posiciones. Pero Orsi hace una diferencia entre lo que es una embajada y lo que es una actividad científica. Esto nace porque ustedes saben, hay movilizaciones en la jornada de hoy, pero no solamente de afuera del Frente Amplio hay planteos y acciones que buscan que esa Agencia Nacional de Innovación e Investigación no esté en Jerusalén, que no esté allí, por la situación, reitero, geopolítica, geomilitar de la zona. Sino que también dentro del Frente Amplio han surgido críticas con una carta del Partido Socialista, con una visita que el propio Mirza estará realizando al propio Orsi en la Torre Ejecutiva para hacer el planteo de entregar cartas vinculadas a que finalmente la ANI sea retirada de Jerusalén. ¿Qué nos contestó Orsi respecto a esto? Que él considera que no debe retirarse la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Jerusalén. Cree que debe tratarse como un tema aparte. Me dijo, sé que es difícil tratarlo como un tema aparte, porque esto es un todo, pero yo creo que el tema de algo que tiene que ver con lo científico no debería tener contacto con lo que es el conflicto militar. Esa es la lectura que tiene Orsi y es la respuesta que da Orsi por primera vez en relación a los planteos que se han hecho desde afuera y desde la interna del Frente Amplio. Lo escuchamos a Yamandú Orsi, comienza hablando de su posición positiva, visión positiva del proyecto de hidrógeno verde. Son de esas cosas que están en el horizonte y que el mundo lo tiene ahí, desde la movilidad eléctrica, por ejemplo, o el hidrógeno verde, sin duda. En Uruguay ya hay proyectos presentados, algunos que tienen nivel de avance importante y otros que no tanto, y otros que generan dudas por tema de financiación, etcétera, etcétera. Y otros también que tienen que ver con la articulación con nuestros países vecinos, porque ese aspecto también está sobre la mesa. El proyecto de hidrógeno o los proyectos de hidrógeno verde no aparecieron hace pocos años, ya hace unos cuantos años, incluso con el anterior gobierno de nuestra fuerza política. El mundo va cambiando. El mundo nos presenta nuevos desafíos y decir no a esto sería un error. Por supuesto, ANCAP tiene que estar por dentro de esto y es parte fundamental. ANCAP y UTE son actores centrales en esto. Como todas las cosas de este porte, son para revisar, pero no para poner un freno. También tiene que ver con temas que hacen a algunos ministerios, pero que tal vez no tengan que ver con lo que se había planteado hasta ahora. Ministerio de Relaciones Exteriores y también Ministerio de Educación y Cultura. Lamentablemente, después de una realidad que marcaba cierta tregua en Medio Oriente, se han generado nuevamente combates en la zona. No sé si haya existido ya algún análisis con el canciller al respecto. Y hay algún planteo también vinculado a educación dentro de este ámbito que lo han hecho algunos sectores de Frente Amplio sobre la posibilidad de no continuar con la Agencia Nacional de Innovación e investigación en Jerusalén, en ese convenio que hay con la Embajada de Jerusalén, si ese tema también estuvo o no estuvo en el análisis. Ese tema no estuvo, pero sí es una señal muy negativa lo que ocurrió estos últimos días. Nosotros somos un país que tenemos vocación de paz y cada señal que apunte desde el otro lado nosotros la condenamos. No es buena cosa lo que está ocurriendo, a tal punto que a veces aparecen luces de esperanza cuando se generan las treguas. Las señales últimas son de las peores. El retomar el camino de la guerra lo que trae es más muerte y aquellos que son efectos colaterales o daños colaterales son el tema central de cualquier guerra contemporánea. Por lo tanto, condenamos que se elija ese camino y no el otro. Con respecto al tema de el centro de investigación o el acuerdo que hay de investigación científica, nosotros no nos olvidemos que al principio lo que estuvo planteado en su momento fue el traslado de la embajada en el periodo anterior y con beneplácito yo vi cómo Uruguay seguía teniendo la embajada en Tel Aviv donde estuvo y no se trasladaba a Jerusalén. Lo que sí se generó un acuerdo por un tema científico y de investigación. Me gustaría analizarlo porque habría que dejar separar lo que es esas señales positivas de investigación, de avance, de tecnología, de lo que es esto otro, que es política internacional, que es el camino que cada país escoge para relacionarse con sus vecinos o con los actores o con el resto de los actores. Entonces yo, de verdad, personalmente considero que debemos tratarlo por separado. Por supuesto, cuando se trata de relaciones entre países, nada de esto se separa. Entonces, Vuelvo a lo del origen. Cuando se hablaba del traslado de la embajada, yo para nada estuve de acuerdo. No se cambió, es buena señal. Esto otro, ojalá podamos tenerlo separado del conflicto o de las relaciones diplomáticas surgidas a partir de lo que hoy está pasando en Medio Oriente. Habló de conflicto en general, no analizó puntualmente la situación en real de la zona, ni habló en particular de algunos ataques puntuales que se han realizado. Habló de la paz también en general. Y reitero, estableció una respuesta. Su idea es que la ANI permanezca en Jerusalén y que esté por fuera de lo que es el tema de lo que él llama el conflicto de la zona. Allí hay una respuesta en relación a ese tema que veremos cómo lo toman aquellos que están impulsando que no sea esa la posición del gobierno. Se habló por parte de Rodrigo Harín, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del diálogo social. Este marco que nosotros decíamos es mucho más amplio que aquello del tema de los puntos que se tocaban en el plebiscito. La idea es tener además en 6 meses ya algún consenso para enviar hacia el Parlamento Nacional un proyecto de ley al respecto, que habla desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, por lo tanto abarca el periodo de vida completo, por eso es que decimos no tiene que ver solo con el ámbito previsional, se mezclarán allí algunas otras situaciones, y que de alguna manera decía en este caso Rodrigo Harín, tiene que ver con la escucha que se haga, porque habrá distintos planteos. Se marcaba el tema, por ejemplo, de la edad. Y en el tema de la edad, cuando se le preguntaba por parte de la colega Canal 5, de los 60 años, decía Harín que es un tema que estará sobre la mesa, pero que no será ni principal ni excluyente. Es decir, estará allí como un tema más a debatir. Se dio a conocer también la integración sin mayores sorpresas para lo que era la expectativa de quienes van a estar estableciendo el desarrollo de ese diálogo. Y por otra parte también se marcaba por parte de Harín acciones que de alguna manera van a tener que llevarse adelante. Una de las cosas que quedó pendiente, bueno, obviamente no solamente se permitían 6 preguntas, y no podías desarrollar mucho más. El tema de lo que ellos llaman el lucro, el quitarle el lucro a la SAFAP, con la SAFAP permaneciendo. Bueno, ese será todo un tema también a desarrollar. Dentro del tema de los 60 años, la lectura que hacíamos ayer en la tarde, en el informativo de las 4 de la tarde, de las 16 horas, es que claramente lo que aparece allí, y lo marcaba Rubio, es la iniciativa de que en este caso esa jubilación no sea completa, sino que sea parte de esa jubilación si vos finalmente te jubilás a los 60 años. Pero además yo creo que tiene otro aspecto. Yo creo que no va a ser general esto. Va a ser para ciertas profesiones. Es decir, para personas que trabajan en el ámbito rural, para trabajadores de la construcción, para aquellos que manejan maquinaria pesada. Es decir, creo que se va a abarcar la posibilidad de la jubilación a los 60 años, pero con esas características. Con menos dinero y según la profesión de la que se trate. Por lo menos es la primera lectura que tengo en relación al tema. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Harín sobre el diálogo social. En el día de hoy se está emitiendo el decreto que constituye la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, la cual operará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de un compromiso que habíamos asumido el 1 de marzo de instalar los espacios y dar camino al diálogo social en marzo de este año. La Comisión Sectorial está compuesta por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco Previsión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP en su Ejecutivo, y un plenario en donde van a estar representados otras entidades del Estado y también actores sociales. Me estoy refiriendo, por supuesto, al movimiento sindical, a las cámaras empresariales, al movimiento de jubilados y otros actores que tienen que ver con la protección social de la infancia o de los cuidados. Como tú bien señalas, el objetivo del gobierno es instaurar un diálogo social comprensivo que presupone discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte, lo que presupone rediscutir y redefinir desde una perspectiva integral cuál es el modelo de protección social que deseamos los uruguayos tener en este siglo XXI. Por supuesto, manteniendo la sustentabilidad fiscal intertemporalmente y asegurando que las prestaciones que brinden el sistema sean adecuadas para el desarrollo en el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es esa perspectiva que vamos a incorporar en la primera sección de la sectorial, una hoja de ruta que discutiremos junto con los colegas que integramos el gobierno, en donde se va a instalar el proceso de diálogo. ¿Qué aspecto vamos a incorporar? Vamos a definirlo en la propia sectorial y se va a ir a lo largo de este año instalando también los espacios de discusión. El objetivo es llegar al primer semestre del 2026 con un diálogo culminado, con los acuerdos y discrepancias que pueden emerger del mismo y con un proyecto del Poder Ejecutivo que será remitido oportunamente al Parlamento Nacional. La sustentabilidad está directamente relacionada con la edad jubilatoria, ¿es un tema que se argumentó para aumentarla o no? La sustentabilidad tiene que ver con muchos parámetros de funcionamiento del sistema y también con el conjunto de prestaciones que la matriz de protección social le puede brindar a las personas a lo largo del ciclo de vida. Por supuesto, la edad de jubilación será un componente que se estará dentro del espacio de discusión, veremos cómo evoluciona más en general, pero no es para nada ni excluyente ni exclusivo del diálogo social. Ahí tenía entonces lo que decía Rodrigo Arín de esta actividad, que el gobierno establece allí en velocidades, ¿no? Quiere que el tema de esto de la seguridad social y el diálogo social esté liquidado en 6 meses. Y quiere que el tema Neptuno gracias a ti quede liquidado en 3 meses. Es decir, da un tiempo allí de 90 días para lo de Neptuno gracias a ti y da de 6 meses 180 días para el tema del diálogo social. ¿Por qué? Lo manejaban antes de asumir el propio Orsi. La idea y el propio Alejandro Sánchez, que ayer estaba también, no en la mesa, pero sí mirando como secretario de la presidencia, no quieren que el gobierno quede enmarcado en estos conflictos o en estas situaciones durante todo el periodo. Por lo tanto, la idea es liquidarlo ahora, este año, y después seguir hacia adelante. Lustenberg, Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública, habló también de otro de los temas que se anunció, el envío en la tarde de ayer de un proyecto de ley de 4 artículos vinculado a dinamizar, a brindar el dinero que todavía queda del fideicomiso para el CASMU. Veremos cómo se da la votación, porque en la Cámara de Diputados el Frente Amplio no tiene mayorías y el gobierno anterior de la coalición republicana había planteado en algún momento la necesidad de tener en cuenta los avances, lo que hablábamos hoy con el dirigente de ASCASMU, el cuidado que se ha hecho o el cuidado de que ese dinero vaya a donde se tiene que ir. Y para eso tiene que haber ciertas acciones de seguimiento que de alguna manera se querían imponer con más fuerza por parte de la ex ministra Karina Rando y también de Sargián, el ex subsecretario, y que no lograron en el Parlamento Nacional, entre otras cosas con el voto por la falta de voto también del Frente Amplio, de aumentar esos controles. En el Senado yo creo que, además de Frente Amplio, en la medida de la entrega de este dinero sin mayores controles, otro de los que acompañaría esto sería Sergio Botana, porque Botana ni siquiera quería la intervención del CASMU, enfrentándose más de una vez con el propio Sargián, que es también del Partido Nacional, hoy diputado del Partido Nacional. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con la situación vinculada al futuro, habrá que ver qué es lo que acontece en las reuniones de ahora, en la mañana, entre los no médicos y también con el Sindicato Médico del Uruguay a partir de la propuesta. Pero lo que hay por ahora es este envío para que el dinero finalmente se vuelque de forma definitiva de este fideicomiso para el campo. Escuchamos a Lustenberg. Como dijo el presidente, es un proyecto de ley que será remitido al Parlamento y consta de 4 artículos en el cual el objetivo es dar las máximas garantías para liberar los fondos en una decisión que había quedado pendiente desde el gobierno anterior para liberar los fondos del último tramo que prevé el fideicomiso en la ley 20.325 promulgada el 23 de agosto del año 2024. Y después tiene otro de los artículos que tiene que ver con el rol y el tiempo que actúan los interventores. Nosotros nos interesa destacar que esto está enmarcado en una decisión política de priorizar la institución. Esta institución, y le queremos dar garantías a la ciudadanía, es la tercera más grande de las instituciones de asistencia médica colectiva que tiene nuestro país. Están en funciones los 3 interventores, haciendo un seguimiento muy estrecho en conjunto con la Dirección General de la Salud del Ministerio, la Dirección General del Sistema de Salud, vigilando y estando muy atentos a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución. Nos hemos reunido con el Consejo Directivo, con quienes están al frente como oposición y como mayoría en este directivo. Mañana nos vamos a reunir con los trabajadores no médicos, con el Sindicato Médico del Uruguay, tratando de buscar desde el gobierno las mayores garantías para que la institución siga siendo viable, teniendo todas las garantías para liberar ese último tramo del fideicomiso y tener las máximas garantías de actuación. Creo que hacía Cristina Lustenberg sobre este tema de lo vinculado a volcar el dinero definitivo que falta para el CASMU. Yamandú Orsi también habló del tema de Neptuno, Arasatí, y dio el planteo oficial respecto a la propuesta. Recordamos que habíamos hablado con Alejandro Ruibal en la asunción del ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, y nos había dicho que ya su equipo de negociación ya lo tenía listo, que esperaba el equipo de negociación del gobierno, que tampoco tiene muchas sorpresas a la hora de quiénes eran. Orsi lo explica. Hoy establecimos la creación en la órbita de Presidencia de la República de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ambiente, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con un objetivo claro que es no innovar. Lo firmado por el Estado uruguayo hace correr plazos y además de compromisos económicos. Nuestro objetivo es sentarnos con los privados que llevarán adelante o que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra o este contrato para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, el tema ambiental, el tema económico sin duda, porque fue una de las críticas que nosotros lo hicimos, y lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable. Hoy lo que decimos es, hay que sentarse a renegociar esto, hay que sentarse a replantearse estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una firma que ya nos obliga y que los plazos empezaron a correr. Nuestra idea es que en 90 días podamos tener un acuerdo y para eso tenemos que designar los actores que estarán en la mesa. 90 días entonces para este acuerdo, lo decíamos antes de escucharlo el propio Orsi, 180 para resolver el tema de todo lo que tiene que ver con el diálogo social y 90 días para resolver el tema Neptuno-Arasatí. Que además, en lo que es el planteo y de alguna manera lo que se marca allí, genera sobre todo una serie de discrepancias, por ejemplo, de la coordinadora del agua, que ayer estaba protestando con carteles y con una mesa de entrega de folletería frente a la torre en la Plaza Independencia durante todo el Consejo de Ministros. Nosotros hablamos con los representantes de la coordinadora del agua, quienes rechazaron esta negociación y que van a explicar justamente las razones de ese rechazo. Y decíamos que esto que marcaba en torno al tema Neptuno Yamandú Orsi respecto al tema de la negociación y la forma de negociar no convenció a aquellas organizaciones sociales y ambientales que vienen protestando en contra del proyecto Neptuno. Para ellos hay artículo necesario en la Constitución y necesitan acción, obviamente, gubernamental para eliminar, anular, tirar abajo el proyecto Neptuno. que es lo que están pidiendo. No esta negociación que a los únicos que les sirven, nos decía en este sentido Iván Cortiz, integrante de esta coordinadora del agua que estaba allí protestando en la Plaza Independencia, al único que de alguna manera satisface es al propio Alejandro Rival, que ha establecido una defensa de lo que Cortiz llama como una torta de plata, que lo ha tenido en diálogo directo, sin tomarse vacaciones, dijo al propio Rival, con el gobierno anterior de la calle Pou y con este gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Iván Cortiz, que además adelantaba que la propuesta que hace de modificación de la toma del agua más arriba por parte de las corporaciones de la construcción de Neptuno Arasatí sigue siendo perjudicial, porque estamos hablando de un río muy contaminado, que tiene que ver también, entre otras cosas, en esa contaminación, entre otras cosas, con áreas de saneamiento de la República Argentina, que vierten allí materia fecal en el propio río, pero que además genera un polder de unas 200 hectáreas con agua que filtraría hacia lo que son los acuíferos, contaminando los acuíferos y generando un perjuicio muy importante a la producción hortifrutícola y también ganadera. Son SACEM, Berques, CIEMSA y FAST, las que forman el Consorcio de Aguas de Montevideo. Consorcio de Aguas Montevideo, directorio de la OCE, señor Montero, el señor Castañino, son los responsables de proponer un proyecto que quieren cobrarlo a 17 años por 900 millones de dólares. 350 millones de dólares financiados, 54 millones de dólares por año que salen de las arcas del pueblo uruguayo. Esto fue debatido, varias organizaciones sociales como Redes Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la agrupación Tucutucu, Sin Pavimento de San José, hicieron sendos, juicios y demandas de recursos de amparo. Los recursos de amparo fueron cuestionados por OCE y por Salud Pública, por Ministerio de Ambiente, y fue desplazado el juez Recarey en junio del año pasado, dejando sin efecto una resolución de un juez cuidando la Constitución, el artículo 47 del año 2004, votado por el 65% del pueblo en el plebiscito. Más de 1.200.000 personas votamos que el agua sea de gestión, uso y recurso únicamente por empresas públicas. ¿Y para ustedes cómo debería proceder el gobierno? Entonces, el gobierno, tanto el saliente como el entrante, debería hacer respetar el artículo 47 de la Constitución. Dice también que es con participación ciudadana. ¿Cuándo llamaron en 3 años a los ciudadanos? Solo una audiencia pública en el pueblo de Rafael Peraza, donde fuimos más o menos 300, 400 ciudadanos, la mitad productores rurales, los mismos movimientos ambientales que acabo de mencionar, la Facultad de Ciencias, la Facultad de... Facultad de Ciencias, biólogos, científicos, a cuestionar el estudio de impacto ambiental presentado por una empresa privada. 4 empresas privadas contrataron a una 5ª empresa privada y el Ministerio de Ambiente en un país, ¿para qué está? El Ministerio de Ambiente tiene que hacer el estudio presentado por 4 empresas privadas. Ahora, respetar el artículo 47 de la Constitución implica no cumplir con el contrato. Implica decir, este contrato es inválido. Es nulo, es realmente ponerse el diploma que le dio la Universidad de la República a los que son abogados, asesores de cada gobierno, de un ministerio, ponerse el título, la hidalguía, la dignidad, la valentía de decir, no señores, es inllevable un contrato fomentado por 4 empresas privadas y una 5ª que es la empresa asesora que produce un informe a medida. ¿Cuántos millones de dólares hay de comisión en esto? Porque no pudieron levantar uno solo de los 400 escritos enviados a la página de manifiesto puesta entre noviembre y diciembre para que la ciencia, las organizaciones sociales y los ciudadanos escribiéramos. 450 escritos tiene el Ministerio de Ambiente, el de Bouvier y el de Ortuño, están adentro de las computadoras. pues ellos igual autorizaron ese estudio de impacto ambiental trucho hecho por empresa privada, y en Tres Gallos y Medio de la Noche, cuando el pueblo uruguayo está descansando cientos de miles entre el 10 y el 15 de enero, el presidente Lacalle, el directorio de OCE, aquí adentro, con la presencia de los que iban a ser gobierno y con Alejandro Ruibal sentado en las reuniones de diciembre, enero y febrero, acá adentro en la Torre Ejecutiva, firmaron una tranza entre el gobierno saliente y el entrante. ¿Quién pone el dinero? El pueblo uruguayo. Si ese proyecto se lleva a cabo en esa costa natural de Arasatí, ¿qué va a pasar? Van a destruir los recursos naturales, a miles de vidas de todo tipo, van a querer mandar por un caño de 80 kilómetros a Melilla agua, millones de litros de agua del río de la Plata, del río más contaminado del sur de América, río Paraná, río Uruguay, agrotóxicos, metales pesados y dos colectores, el de Riachuelo y el de Berazategui, 5 millones de porteños le regando sus excretas a 30 kilómetros de Colonia. Nos quieren convencer que hay que tomar agua del río de la Plata, cuando hay río Cebollatí, río Yí, 5 acuíferos. UPM saca agua gratis desde hace 10 años del río Negro y del acuífero, no se le cobra. Usa energía eléctrica exonerada, no se le cobra. Al pueblo uruguayo del sur del país le quieren dar agua de la peor calidad de agua del río de la Plata. Hoy en día hay una negociación que en este caso juega a partir de un equipo que ya Ruibal había anunciado que tenía integrado, y hoy el presidente de la República acaba de confirmar el equipo que negociará por el Ejecutivo. ¿Hay alguna expectativa en esa negociación? Nosotros no. Expectativa seguramente al ver el cambio de gobierno la tuvo Ruibal, que ni siquiera se fue de vacaciones. 30 o 40 días, una vez por semana, metidos acá. ¿Por qué? Y la torta es grande, 900 millones de dólares. La expectativa, pueblo uruguayo, la tienen 4 empresas privadas, con algunos gobernantes cómplices. Están haciendo una tranza secreta a espaldas del pueblo. ¿Y cuál es la propuesta? Porque ya hay una propuesta de parte de las empresas privadas. Salió en los medios de prensa. Es correr la toma de agua de Arasatí hacia Riachuelo, hacia Juan Lacase. Corren la toma de agua y un polder de 200 hectáreas. ¿Tenemos conciencia cuántos son 200 hectáreas? Más de 100 estadios centenarios. Una piscina de 20 metros de altura a cielo abierto para que durante 4 meses haya agua dulce. ¿En qué condiciones va a estar el agua dulce de esa piscina? Ya contrataron 2 empresas con ingenieros privados, los productores de Arasatí, y demostraron en 2 conferencias de prensa que les dijeron: una piscina de 200 hectáreas filtra al acuífero Raigón. Se va a ver afectada la tierra productiva de la fruta, de la verdura, de las vacas, de las ovejas y el acuífero que está abajo de San José. Eso es lo que va a pasar si se construye. Por eso vamos a resistir. 100, 150 organizaciones sociales de todo el sur y de todo el país, más todos los habitantes de San José y Colonia. No a ningún proyecto Neptuno. No aceptamos ninguna modificación en defensa de la salud del pueblo uruguayo, de las renacuajos, de las iguanas, de los peces, de las aves, porque van a destruir un hábitat de varios kilómetros, de miles de kilómetros a la redonda. Hay agua dulce en el Uruguay. Se la dieron a las empresas privadas. Queremos agua dulce sana, no agua del río de la Plata. Así hablaba Iván Cortiz, vocero de la Coordinadora del Agua, que reitero, ayer hizo una protesta durante todo el Consejo de Ministros en la Plaza Independencia, frente justamente a la Casa de Gobierno. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.